Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la asociación El Saliente. Este verano están previstos en torno a 1 millón de desplazamientos por las carreteras andaluzas. Es momento de extremar la precaución al volante. Hoy hablamos de prevención con el coordinador de Educación Vial de la DGT en Almería y también con una víctima de accidente de tráfico. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Las vacaciones de verano traen el mayor número de desplazamientos en coche de todo el año. La DGT ultima ya la campaña más importante de prevención de accidentes. Nos acompaña en el estudio el coordinador provincial de Educación Vial de la DGT en Almería, Juan Segovia. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Toda campaña es poca para seguir concienciando, para seguir haciendo prevención, ¿no?, en accidentes de tráfico. Cierto. En la lucha contra la accidentabilidad se pueden llevar a cabo diferentes actuaciones, como los cambios normativos, la vigilancia por parte de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil y policías locales y, por supuesto, la educación vial. Y, cómo no, las campañas institucionales de la DGT que tienen en la concienciación de los conductores uno de sus objetivos. ¿Y cómo va a ser la campaña que estáis preparando para los meses vacacionales por excelencia cuando más desplazamientos hay en carretera? Bueno, durante los meses de julio y agosto se van a llevar a cabo 3 campañas de vigilancia y concienciación. La primera será sobre las condiciones de los vehículos. La antigüedad del vehículo, siempre un factor de riesgo, al carecer este de los sistemas y equipamientos de seguridad implantados recientemente, además de los problemas derivados de su uso. La puesta a punto del vehículo es importantísimo. Algunas veces no le damos la importancia que tiene, y sobre todo cuando no tenemos un vehículo nuevo, que aún así tampoco hay que bajar la guardia. Pero siempre hay que mirar todo, los neumáticos, que son básicos, todo. El claro, freno, el sistema adecuado, de frenado. Un adecuado mantenimiento requiere la puesta a punto de los principales elementos de seguridad, como son los neumáticos, los frenos, las luces, la señalización. Esto es importantísimo para combatir la siniestralidad. La segunda campaña será sobre el control de velocidad, que aunque habiéndose registrado un descenso en el número de conductores denunciados por exceso de la misma, es necesario seguir haciendo el máximo esfuerzo en el control y vigilancia de la velocidad, por cuanto tiene un impacto muy importante en el medio ambiente, el consumo de combustible, poniendo en peligro la seguridad de todos los usuarios de las vías. Está claro que el exceso de velocidad sigue siendo causa principal de muchos accidentes de tráfico, principal. Aún así, somos precavidos y la gente en general sigue respetando. Y por último, la campaña, que se da mucho especial hincapié en los controles de alcoholemia y drogas. El alcohol está presente como factor concurrente o desencadenante en un tercio de la accidentabilidad en tráfico. Su presencia en la conducción, dependiendo de su tasa, multiplica entre 2 y 15 el riesgo de sufrir un accidente. La única tasa segura, por supuesto, que es 0,0. Su consumo no solo será relacionado con una mayor accidentabilidad, sino que también repercute en una mayor mortalidad, al ser un factor vinculado con un peor pronóstico en las lesiones sufridas. Eso sí se repite de la campaña, creo recordar de memoria, sí, del año pasado, que también se iba a hacer mayor incidencia en tema de prevención de alcohol y drogas con más controles. Hombre, es que es normal porque estamos en un momento vacacional, en el que estamos relajados, en el que nos pasamos a divertirnos, y claro, como aquí todo se acompaña con el alcohol, pues por eso precisamente hay que incidir. Bueno, pero tenemos opciones. Hay cerveza sin alcohol para la gente que es cervecera y bueno, y siempre existen otras opciones, que conduzca la persona que no ha bebido, que se utilice el transporte público si tiene esa opción. El conductor alternativo, que se viene haciendo ya bastante años, pues desde luego es el que realmente el que tiene que conducir si se ha bebido. Nunca hay que bajar la guardia, es una frase que nos gusta repetir en tema de prevención de accidentes de tráfico, y hay que extremar la precaución en carreteras secundarias. Se producen en ellas el 80%, ahí es nada, de los accidentes mortales. ¿Por qué? Pues la verdad es que la carretera secundaria o convencional es la más peligrosa, porque presenta una alta siniestralidad a pesar de que su densidad de tráfico no es demasiado alta. Pero claro, uno de los objetivos estratégicos de la seguridad vial de 2011 a 2020 es mejorar la seguridad vial en las carreteras convencionales. Se trata de conseguir unas carreteras y entornos diseñados en función de las capacidades humanas y tecnológicas. Y las líneas principales a seguir son, en primer lugar, mejorar la seguridad de la carretera convencional a través de su diseño, especialmente para evitar salidas de la vía y colisiones frontales. Claro, pensemos que una carretera convencional pues está hecha con curvas, por ejemplo, que eso es lo que se intenta quitar, y conseguir, por supuesto, comportamientos más seguros en las carreteras, en estas carreteras, ¿vale? Bueno, hay gente, algunos conductores, he oído yo incluso esa reflexión de que dentro de lo que cabe, el que tengan curvas te hace estar atento, al contrario que en una autovía que parece más segura, pero la conducción es quizá más monótona, ¿no? Sí, es cierto, la autovía y autopista se hace más monótona, pero también es cierto que tú en una curva si te ocurre un accidente. Uh-huh. Y hablamos de las características de las carreteras secundarias, pero es que además los ciudadanos se desplazan en vacaciones, sobre todo a otros territorios, a otras carreteras que muchas veces no conocen, y son este tipo de carreteras las que traen el accidente al final. De un análisis exhaustivo de estos, el exceso de velocidad y los adelantamientos indebidos están presentes en un amplio porcentaje de los accidentes mortales que se producen en este tipo de vías. En una carretera convencional, las intersecciones, las incorporaciones habituales están al mismo nivel. Los trazados de las carreteras suelen ser antiguos, hay muchos tramos de montaña y es necesario invadir el sentido contrario al adelantar, con el riesgo que eso conlleva, ya que es la maniobra más peligrosa que se puede hacer en la carretera. Uh-huh. Ya hemos incidido, lo hemos dicho al inicio de la entrevista, hay que evitar el consumo de drogas y alcohol al volante. Imagino que la DGT va a volver a intensificar los controles. Pues sí, claro, evidentemente se van a intensificar, vamos, sin lugar a dudas. Como ya se ha comentado antes, en el mes de agosto se va a llevar a cabo una campaña específica sobre esta materia. Al respecto y sobre las drogas, puedo añadir que conducir después del consumo de sustancias psicoactivas es un hecho frecuente en España, alcanzando un 17% de los conductores españoles. O sea que un 17% conducen con sustancias psicoactivas, con lo cual ya vamos tomando fuerza. ¿Qué responsabilidad? Aparte del alcohol, casi un 11% de los conductores conduce tras haber consumido alguna de estas sustancias, drogas, sobre todo las drogas de abuso, se pueden afectar la capacidad para conducir. Entre las drogas que más se consume está el cannabis y la cocaína. De ahí la importancia de este tipo de campaña. Pero que este tipo de droga no se va tan fácil. O sea, la persona lo ingiere y le dura bastantes horas, que no es como dura más incluso que el alcohol. De hecho, los controles que se están haciendo suele aparecer gente que no ha tomado droga a los dos días y le hacen el control y aparece todavía. Y aparecen los restos, ¿no? Sí, sí, sí. Del consumo. Sí, sí. Es muy importante ir con cautela, tener claro de antemano a dónde vamos a ir, tener una estructura, una organización, ¿no?, sobre ese viaje, esa planificación, porque podemos encontrarnos en el camino de todo. Desde un ciclista, que hay que tener mucho cuidado con los ciclistas, hay que respetarlos, y ellos también tienen que respetar, por supuesto, a los conductores de vehículos. Y peatones. En la carretera no sabes lo que te puedes encontrar, incluso un animal. Eso es cierto. ¿Eh? Y bueno, ciclistas no vamos a encontrar, evidentemente, porque es lo que está de moda, y entonces ciclistas mucho. Es fundamental realizar una conducción preventiva en sus tres principales básicos, que son una buena visión, una adecuada anticipación a lo que va a ocurrir y gestionar el espacio alrededor del vehículo, como la separación lateral con los ciclistas o con un peatón. Hay que dejar siempre una distancia lateral de 1.5 metros con el fin de que esa zona de incertidumbre quede protegido. Hablando de peatones, recientemente ha aparecido publicado en prensa ese estudio que se ha realizado en concreto en la provincia de Almería sobre los accidentes mortales, los atropellos a peatones que ha habido en los últimos años, 10 creo recordar de memoria, 3 con resultado de muerte en Almería y además en el entorno de la avenida del Mediterráneo. La prevención sigue siendo poca. Pues sí, la verdad, pero bueno, lo que ocurre es que esto se ha incrementado y creemos que es porque el uso del móvil, por ejemplo, el WhatsApp. Por los despistes. El despiste constante, la gente se coloca mucho también, muy dada ahí por la calle con los cascos. Y se aísla y del luego, mundo. Y luego el no respetar, por ejemplo, un semáforo rojo, que por ejemplo estos accidentes que han ocurrido en la avenida Mediterráneo, pues ha sido porque dos personas mayores han cruzado la avenida con el semáforo en rojo. Entonces no se puede cruzar un semáforo en rojo porque pasa lo que pasa. Lo que pasa es que las personas mayores, no sé ya por lo que es, pero pasan olímpicamente de respetar un montón de veces la norma. Pues habrá que seguir incidiendo desde la DGT en esa educación, para sobre todo las personas que a lo mejor les cuesta más aceptar la norma. Hacer campañas justamente con este tipo de personas, uh-huh, de lo suyo. Estamos hablando, hay que extremar la precaución, especialmente en estas fechas, son momentos de mayor relajación, al hilo de lo que estamos hablando. Evidentemente, durante el verano se producen muchos trayectos cortos, recorridos en los que los conductores, por la rutina del recorrido o la ansiedad por llegar a su destino, toman decisiones durante la conducción que se convierten en infracciones. Y estas dan lugar a un accidente, evidentemente. Conductores de motos. Otro colectivo en mayor riesgo en verano porque con el buen tiempo pues se ponen el casco y ala, a la calle. A ver, el tema del casco, esto es una gran batalla desde hace mucho tiempo, pero por fin se va consiguiendo que la gente lo utilice, evidentemente. Usar el casco no es una opción, de verdad que no. Es una necesidad. Una obligación. Y el no llevarlo, ¿qué es lo que incrementa? Pues el riesgo de lesiones en la cabeza, la severidad de las lesiones de la cabeza, el tiempo de internamiento en el hospital, la probabilidad de muerte como consecuencia de lesiones en la cabeza. Por el contrario, el llevar el casco va a suponer que el riesgo y la seguridad de las lesiones la va a reducir en un 72%, la probabilidad de muerte en un 39%, fíjate que es un porcentaje elevadísimo, dependiendo de la velocidad de la moto, claro. Es casi un 50-50, casi mitad de posibilidades entre el sí y el no está en ese casco. Claro. Y el coste del cuidado médico asociado a los accidentes, también lo vamos a descender, porque un accidente vale dinero, evidentemente. Entre los beneficios que aporta el casco están evitar los golpes directos de la cabeza con el pavimento, con otros vehículos o con elementos de la vía, evitar que penetren objetos en la cabeza, como pueden ser piedra, hierro u otros objetos cortantes, absorber parte de la energía del impacto y la distribuye por toda la estructura del casco, con lo cual no se queda solamente en un solo punto de la cabeza. Evitar la abrasión que sufriría la cara y la cabeza al arrastrar el casco por el pavimento. Por la calzada. Exactamente. Como he dicho antes, el uso del casco es una necesidad, de verdad. Es indiscutible. La prevención de accidentes de tráfico se hace de muchas maneras, fundamentalmente con una normativa de obligado cumplimiento que regula la conducción, pero está claro, Juan, y además como responsable o coordinador de educación vial de la DGT en Almería, es importante por parte del usuario asumir esas normas de obligado cumplimiento y tener un poquito de educación cívica a la par que vial. Realmente la educación vial es fundamental como medio a través del cual transmitir una serie de valores, conductas y comportamientos que ayuden a enfrentarse al mundo del tráfico con seguridad, ya sea como conductor, pasajero o como peatón. Evidentemente, como tú has dicho, es una educación cívica. Es sencillamente educación, que le hemos llamado vial, pues porque por poner un apellido, pero realmente no es más que educación. Sentido común también se le puede llamar. Sí. ¿Y aprobamos los conductores almerienses en materia de educación vial? Aquí habrá de todo. Bueno, si nos atenemos a los datos de accidentabilidad, se puede decir que sí, ya que en 2014 fue el año con menor número de accidentes fallecidos en Almería desde que hay estadísticas en la DGT. O sea que atendiendo a esos datos, podemos decir que sí somos buenos conductores. Como en todas las casas, hay siempre, bueno, siempre alguna cosa un garbanzo negro. Atendiendo a estas estadísticas, sí. ¿Y cómo podemos aprender educación vial? Pues mira, la educación vial forma parte de nuestra vida y, por tanto, es una responsabilidad compartida socialmente. Padres, hermanos, maestros, policías locales, DGT y todos los medios de comunicación. Son muchos los implicados en transmitir estos valores, conducta y comportamiento que ya hemos mencionado a lo largo de la entrevista. Consejos para terminar, Juan, para una educación vial o una conducción de 10 o al menos de nota, si no de sobresaliente, de aprobado, bien. Vamos a ver, primeramente planificar adecuadamente el viaje y realizar una conducción sosegada, eso es fundamental. Circular por las vías más seguras. En 2013, último año con cifras consolidadas, 8 de cada 10 fallecidos en accidentes de tráfico en las vías interurbanas lo fueron en carreteras convencionales, las más peligrosas, que es las que veníamos comentando. Desplazarse en los vehículos más seguros. Es conveniente asegurarse que el vehículo privado que se utilice reúne las condiciones necesarias e idóneas para poder viajar. En caso contrario, pues utilizaremos el transporte público. Y respetar los límites de velocidad establecidos en la carretera. La velocidad sigue siendo el componente fundamental que determina la mayor o menor incidencia en la siniestralidad, la gravedad y el grado de lesión de las víctimas. Y por último, no conducir si se ha ingerido alcohol o droga. Obviedades todas. Juan Segovia, no te voy a despedir porque voy a volver contigo enseguida. Una pregunta que tenemos en nuestro contestador, en nuestro buzón de En Voz Alta. Vamos ahora a hablar con una víctima de accidente de tráfico. La tenemos al teléfono para concienciar en la prevención de accidentes de circulación. Se llama Juan Antonio Godoy Molina, tiene 30 años y hace 12 sufrió un accidente de coche que le ha dejado con incapacidad total. Juan Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Tienes 30 años y sufriste el accidente entonces con 18, ¿no? Sí, lo sufrí el 15 de noviembre del año 2003. ¿Recuerdas perfectamente la fecha, el día, el mes, todo? Sí, eso lo llevo grabado, vamos, para toda mi vida. ¿Qué fue lo que pasó, Juan Antonio? ¿Cómo fue tu accidente? ¿Por qué? Pues yo me voy a contar, pero no por eso propio vivido, o sea, yo por hechos por los que me han contado, es que yo no recuerdo nada del accidente. Se ve que estábamos, pues, como una noche cualquiera, pues, de jóvenes, de fiesta, y se ve que por un debido a un descuido que tuvo el conductor, el coche no tambaleó y se empotró contra la esquina de una farmacia y entonces sucedió todo. ¿Cuántas personas ibais en el coche? Pues íbamos el conductor y yo. ¿Y qué le pasó al conductor? Al conductor no le pasó absolutamente nada. ¿Y tú qué lesiones tuviste a raíz de ese golpe, a raíz de ese accidente, Juan Antonio? Pues yo tuve un traumatismo craneocefálico severo. Eso me conllevó pues una hemiplegia supuestamente total de la parte izquierda de mi cuerpo y ya pues la secuela correspondiente a ella. Y por lo que te han contado, sobre todo el conductor, ¿no?, que no tuvo grandes secuelas con ese accidente, fue un despiste. Sí, por lo que tengo entendido fue eso, un despiste. Es que no podría objetar nada más porque es que no, yo he vivido personalmente, es que no recuerdo. No había bebido, estamos hablando sobre todo de la prevención de alcohol, de drogas. ¿No se debió quizá el despiste a eso o fue un despiste fortuito? Pues no tengo ni idea, pero creo que había ingerido una cantidad de alcohol, vamos, bastante, solo que yo no puedo confirmarlo con exactitud porque no, como ya he dicho, que no recuerdas nada. Entiende que te haga esta pregunta para concienciar, ¿no?, de los efectos que puede tener, porque hay que incidir y machacar en ese sentido el consumo del alcohol o de las drogas cuando uno se pone al volante. A ti te ha ocasionado esa discapacidad sensorial y psicológica y bueno, y te ha truncado tu vida prácticamente, porque te encantaba el deporte. ¿Qué es lo que hacías? ¿Qué vida llevabas con esos 18 años? Pues yo estaba jugando como aquel que hice profesionalmente, me estaba dedicando al fútbol sala, que era lo que es mi sueño, ha sido mi sueño siempre, el poder ganarme la vida jugando, haciendo lo que me gustaba, que era jugar al fútbol sala, y pues esto me troncó desde la vida de un día a otro y ahora voy a vivir con las consecuencias creadas por esto. Bueno, y lo estás contando, al menos eres afortunado, porque hay gente que no lo cuenta después de esta experiencia. ¿Qué haces en la actualidad, Juan Antonio? Pues yo ahora mismo me apunté a la asociación en Saliente. Y la verdad que estoy muy contento, estoy por eso haciendo cursos y excursiones y estoy como yo que hice viviendo una vida que había dejado aparcada a un lado, porque aunque hace ya casi 12 años de mi accidente, pero esto lo llevo, el día a día está muy presente para mí, por eso, por la el coger y la sensación de no poder hacer cosas que yo hacía antes, eso te crea una diversa en la vida que es bastante importante. Estás viviendo de alguna forma una segunda vida, es una nueva oportunidad y estás aprovechándola. Por supuesto, yo ya no, vamos, es que no pienso cometer el mismo error que cometimos en aquel día, bueno, que cometí yo al montarme con un conductor de libro. ¿Tu familia cómo vivió ese accidente y cómo vive este momento ahora, tu recuperación? Pues, hombre, yo creo que deben de sentirse bastante orgullosos viendo el cambio para mejor que lo llevo, pero claro, fue un tremendo masazo para ellos, puesto que, imagínense lo que es ver a un hijo y a un hermano y a un familia tan joven, pues habiendo pasado esto por una imprudencia que cometió de jovenzuelo, como el que hice. Pero bueno, yo gracias a ellos, con todo su apoyo, siempre ha estado ahí y para adelante. ¿Qué piensas, Juan Antonio, de esas personas temerarias, irresponsables, que hacen esa conducción inadecuada, poniendo en peligro su vida y la de los demás, que es aún peor? Pues que no son conscientes de lo que puede conllevar eso. Es que hay una cosa que todas las personas, yo creo que llegamos a pensar y a decirnos a nosotros mismos en algún momento. No, es que esto no me pasa a mí, esto me pasa, hasta que tienes día y te pasa. Y entonces es cuando uno recuerda y se echa la mano a la cabeza pensando, ay, ¿por qué lo hice? Y el caso no es ese, el caso es hacer daño a otra persona que no te culpa. Eso es lo importante. Juan Antonio, tremendo testimonio. Juan Antonio Godoy Molina, víctima de un accidente de tráfico, socio también del Saliente. Gracias por habernos acompañado en este programa especial de prevención de accidentes de tráfico. Muchísimas gracias a ustedes. Y concienciar a las jóvenes de que si beben, que no conduzcan. No solamente es su daño, sino el que pueden ocasionar a personas que no tienen por qué tener culpa de su responsabilidad. Gracias, Juan Antonio. Muchas gracias. Llega el momento del oyente. Escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Hola, buenos días. Me gustaría saber cómo hay que reaccionar ante un accidente de tráfico. Muchas gracias. Sigue con nosotros Juan Segovia, coordinador de Educación Vial de la DGT en Almería. ¿Qué respuesta le damos, Juan, a esta persona que ha dejado este mensaje en nuestro contestador? Bueno, pues ante la presencia de un accidente de tráfico, lo primero que tenemos que hacer es proteger ese espacio que hay alrededor del accidente. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos lleguemos y no nos coloquemos allí a lo loco, y como, sino que nos colocaremos el coche en primer lugar, en un lugar que otro coche no puede venir y no... Y embestirlo. Exactamente. Y nosotros colocar nuestro chaleco reflectante, por supuesto, también. Eso es lo primero que tenemos que hacer, proteger. En segundo lugar, avisaremos al 112, que es el teléfono de emergencia y el más efectivo. Y seguidamente, pues, intentaremos socorrer al herido, atenderemos a aquellos que, vamos, al que no digamos que se queja. El que se queja porque está vivo. Primeramente atenderemos a los que están, que no dicen nada. Pero por supuesto que no podemos ni tocarle, moverlo lo mínimo posible. Eso te iba a decir, hay que tener unos conocimientos mínimos. Si no los tienes, es mejor no hacer nada. Es preferible, por ejemplo, si hay un accidente de moto, nunca se nos ocurrirá con el casco quitarlo. Y en el caso de del coche, pues tampoco, si están atrapados, pues hay que moverlo lo mínimo posible. Como mucho es una posición de defensa, que es colocarle la boca, no quede completamente boca arriba, sino que esté un poquito hacia el lado con el fin de que los propios vómitos no lo ahoguen. Es lo único que se puede hacer realmente. Ahí queda esa respuesta. A ustedes les recordamos que pueden, gracias por haber participado con nosotros, Juan Segovia, coordinador de Educación Vial de la DGT en Almería, hoy en este programa especial de prevención de accidentes de tráfico. Pues muchísimas gracias a vosotros. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-5252-66 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Comenzamos hablando de un grupo de artistas españoles que han presentado un proyecto solidario para mejorar la vida de las personas con discapacidad. Sí, porque un total de 36 artistas españoles, entre los que figuran algunos como Miquel Barceló, Pello Irazu o Jorge Galindo, han participado junto a los pacientes de una fundación de personas con discapacidad grave en el proyecto De la Mano, que es una iniciativa que cuenta con la colaboración del Centro Cibeles y que tiene como objetivo recaudar fondos para esta fundación que trabaja en favor de personas con discapacidades severas, Clara. Y ya está en la calle esa nueva guía universitaria para estudiantes que tienen discapacidad. Sí, siempre importante que los universitarios tengan fácil su paso al mercado laboral y también para eso tienen que aprovechar al máximo su estancia en la universidad. Y tras 9 meses de trabajo por parte de especialistas del Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad de la UNED y de la Fundación 11, con el apoyo de la Red Universitaria de Asuntos Estudiantiles de la CRUE, se ha presentado la Guía Universitaria para Estudiantes con Discapacidad, y es una guía en la que se informa sobre recursos, accesibilidad y ayudas para este colectivo. Una excelente iniciativa, sin lugar a dudas. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Paloma Foruria. Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ya han terminado las sesiones de hipoterapia, han sido todo un éxito, vamos por esa tercera edición y estáis planificando para septiembre nuevas citas, ¿no? Sí, efectivamente, ha tenido mucha repercusión en este mes de junio y hemos estado hablando con la Escuela Andaliana y van a colaborar con nosotros para repetir la actividad en septiembre, ya que tenemos a gente lista de espera. Uh-huh. Es para explicarlo para la gente que no sepa qué es la hipoterapia, ese uso del caballo, digamos, montar al caballo de forma terapéutica, ¿no?, para personas que tienen graves problemas de discapacidad. Sí, efectivamente, consiste en ver a todos los caballos, en dar la alimentación, en subirse al caballo, van en función de la sesión, como son 4 sesiones, comenzamos al principio con una ruta a ver todos los caballos de la zona y donde viven. Luego también al siguiente día le damos de comer, los peinamos y finalmente pues los usuarios se suben a los caballos. Paloma, estamos terminando el mes de junio y estamos a 29 ya. Me imagino que tenéis preparado el calendario para el mes de julio, que suele ser uno de los más refrescantes, ¿no? Sí, efectivamente. Tenemos prevista finalizar junio con la actividad de playa, que como todos los años sabéis, hacemos esta actividad con los socios. Normalmente la hacemos después de San Juan, ya que están los puestos de socorrismo adaptados para las personas con discapacidad. Y la verdad es que está muy bien en la zona del Zapillo. Y para julio tengo entendido que tenéis previsto un paseo en velero, que también es muy refrescante, un taller de hábitos de vida saludable y un cuentacuentos, ¿no? Sí, efectivamente. Primero haremos el paseo en velero, pero estamos pendientes según la meteorología que haya. Avisaremos con poco de antelación. Pero bueno, sí, está previsto que se haga. Luego el taller de hábitos de vida saludable, que se hará en Albó y en Almería, en ambos sitios. Y por último, el cuentacuentos para adultos. No tenemos fechas cerradas, pero sí sabemos que será en julio. Me encanta lo del cuentacuentos para adultos. Siempre suelen ser para niños, pues esta vez para adultos. Efectivamente. Bueno, y en Albó se ha terminado ya ese taller de búsqueda activa de empleo, que sí, me imagino que ha funcionado bien. Sí, ha finalizado con bastante éxito. Entre 10 personas, 10 socios de la entidad, y la verdad que muy bien, ha tenido bastante repercusión en los socios de allí. Uh-huh. Hablamos ahora de formación, como siempre repasamos los cursos que están abiertos, el plazo de inscripción. Sí, bueno, tenemos permanente el curso de manipulador de alimentos y el curso de inglés para el B1. Y nada, recordar que hay plazas, y hasta agotar las plazas se pueden ir apuntando en la escuela infantil, en la escuela de verano y en el baby school. Paloma Zoruria, muchísimas gracias, trabajadora social del Saliente, por haber estado con nosotros contándonos un poquito cómo está la agenda de cara a este final de mes y principios ya del mes de julio. Gracias a ti, Clara. Hasta luego. Hasta luego. Así terminamos nuestro programa de hoy. Volvemos el próximo lunes con un programa especial sobre las escuelas de verano del Saliente y Baby School. Será, como siempre, en Punto de Apoyo, un programa del Saliente. Para cualquier duda pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y feliz semana.